It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Viernes caluroso en la República de Escalada. Se avecina la tormenta, se atormenta la vecina. Buenas noches, Colón, querido. Buenas noches, viernes una vez más. ¿Cómo anda de té? Muy bien, muy contento, una semana muy feliz. Bueno. Por favor. Bueno, faltaron un par de cositas. Sí, pero usted me preguntó cómo estaba, yo le contesté. Está muy bien, está muy bien. Bueno, hoy con los inclaudicables nuevamente han vuelto. Está el Turquito. Buenas noches, Gaby. Vamos directo a la música. ¿Puede ser la cortina? Genia que sos, me extraña. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es un tema de una película que se llama El Pianista. Buenísima. Esta noche tenemos un especial muy particular. Particular porque no se trata de un disco, una banda o un género que los que más o menos suelo traer y matarles la cabeza. En el caso de hoy, hemos unido el arte y la música con el cine. Así que a los que disfrutamos del cine bueno, le vamos a dedicar el programa a la flaca, acá a la mujer de Maurito, a Ezequiel y a los que les gusta el cine. Así que vamos a pasar toda la noche música de grandes películas. Algunas las vamos a nombrar, otras no, a ver si las quieren adivinar. Vamos a hacer alguna reseña de algún film, obviamente, de alguna canción quizás. Así que uno de los mejores en combinar ambas cosas es el señor Quentin Tarantino. Así que inevitablemente de manera vamos a caer a propósito sobre él. ¿Podemos poner un poquito del tema 1? Para películas, ¿no? ¿Qué tema este? Ahí cuando Rocky sube las escaleras. De la Facultad de Derecho. Sí. Pero bueno, pues a la cortina, Gaby. Entre las grandes películas de Tarantino está Perros de la Calle, Reservoir Dogs, donde la música juega un papel prominente y donde el loco de Tarantino busca y logra que la música sea un contrapunto a la violencia y a la acción de la pantalla. Ese es su fuerte, como decir, este es el cabezazo, de este la zurda. Bueno. El tute. Aparte, tiene buen gusto, sabe dónde y cuándo ponerlo. En el caso de Perros de la Calle, busca que el film tenga una apariencia de la década del 50, pero con música del 70. La película, de más está decir, que ya un clásico, que tiene un guión súper original, que la música es un aderezo perfecto. Mayonesa sería entonces. Film súper recomendado para aquel que no la vio. Grandes actores, gran historia, filmada en el año 92. Es la segunda película de Don Quintín Tarantino. Con escenas fuertes, sí, con diálogos hermosos. Yo es una peli que si hago zapping está, la miro. Sí. Aunque está empezada. No la vi. Bueno, ahí tiene una. Tengo muy poco de Tarantino visto, te diría. Mire usted. A mí no me gusta saber nada de las películas antes de verlas, así que yo voy a hacer lo mismo. Me gusta que me sorprenda, que no, que me atrape de una, que no quiero saber nada. Así que obviamente no vamos a hablar de ninguna película en sí. Si no, la spoileamos, ¿no? Claro. Es como se dice ahora. Bien. Entonces, no voy a contar absolutamente nada de la trama del film, pero sí voy a decir que Tarantino comienza a dejar su marca autoral. Recordemos que es el segundo, la segunda película que saca. Y como por ejemplo en el desarrollo de los personajes, en el uso dramático de cualquier objeto que circule alrededor de ellos, el cine de Don Tarantino es una muestra de que se puede filmar de manera zarpada una historia simple. Perro de la Calle es eso. Hasta difícil de encajarla en un género, ¿no? Que es policial negro, suspenso, yo qué sé. Es un poco de todo eso. Es el principio de una serie de películas del director que nos va a llevar al Coliseo a prendernos fuego, porque cuando el fuego crezca, yo quiero estar ahí. Así que vamos con Perros de la Calle de Tarantino. I fall off my chair, and I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. To the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a selfish man, and your fans, they all come crawling, slap you on the back and say, please, please. Bueno, ahí pasaban dos temas de Perro de la Calle. Ahora vamos a ir a la obra cumbre de Tarantino, que es sin duda Pulp Fiction, Tiempos Violentos. Película del año 94, que contiene una narrativa no lineal, entrelaza varias historias. Sus protagonistas son miembros del crimen organizado. Los diálogos mezclan humor con violencia. Tiene un tono irónico la película. La banda sonora es la mejor, no tiene desperdicio. Es la que más me gusta de todas sus películas. La estructura y el estilo propio y poco convencional son también los fuertes del director, ¿no? Director que invirtió 8 millones de dólares y recaudó 214 millones de dólares. Película multipremiada que se convirtió en un gran clásico y que acaba de cumplir 25 años de su estreno. Uf, poquito, ¿no? ¿Cuál cantidad de años? Parece que fue ayer. Sí, mirá, mirate las canas. Excelente película con un guión que parece en piezas sueltas de un rompecabezas en donde al final todo encaja a la perfección, o casi todo, ya que a veces te deja algún cabo suelto como para, obviamente, vos te manejes un poco, especules o dar una posibilidad a una futura secuela, ¿no? Y una vez más, grandes actores, gran guión, original sobre todo, siempre hermosa selección musical, gran fotografía y reparto. Yo creo que es una película icónica que marcó un antes y un después en el cine. Para mí sí. 25 años ya. Qué viejo estoy, la pucha, ¿eh? ¿Viste? Amo esta película y a su director, obviamente. Y más, obviamente, a su banda sonora. Así que vamos con Pulp Fiction y vamos a tomar algo, a fumar algo, a relajarnos. Stay together.

not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you look good? You'll be a woman soon. Please come take my pasaban algunos temas de la banda sonora de Pulp Fiction, Tiempos Violentos. Ahora vamos a pasar a otra película. Trajimos el tema Susie Q, pero la versión usada en la mejor película bélica de la historia del cine. Por supuesto, Apocalipsis Now. La versión la hace Flash Cadillac. La banda sonora también incluye una versión corta del tema The End, de los Doors. El resto de la banda es muy trillada, la banda sonora, ¿no? Es como, si no va acompañada con imágenes, mucho sentido no tiene, así que trajimos solo esos dos temas. La película es trillada, pero a la vez, perdón, no pierde nunca su eje de lo que es una guerra, ¿no? La película es del director Francis Ford Coppola. Sinónimo de El Padrino 1, El Padrino 2, ¿no? Claro. ¿La viste, Mauro, Apocalipsis Now? No. Bien. Es más, no había escuchado qué película era y estaba tratando de sacarla y no la podía sacar. Yo tampoco la vi, ¿eh? ¿No? Gracias de té. Gracias de té. Bien. ¿Vos, Turquito, sí? Sí, sí. Bueno. Bien. Es del año 79, ganó dos Oscars. Fotografía y sonido. La fotografía tiene. De más está decir que es un clásico innegable. Obviamente no vamos a contar absolutamente nada de la película, pero lo que sí vamos a hacer es contar unas cosas trilladas que sucedieron durante la grabación. Medias turbias. Más que eso. Sí, claro, acá. Silencio de foto en el estudio. Un médico a la izquierda y un médico a la derecha. Y un abogado a la derecha. Y bueno. Bueno, la película Apocalipsis Now tuvo un rodaje muy salvaje y traumático. Y lo loco es que por lo general, cuando se da un proceso de grabación de este tipo, de tal manera, el resultado no suele ser bueno. Y en este caso, el descontrol ayudó a que el film sea una obra maestra. Lo primero que vamos a decir es que la película fue ofrecida primero al director George Lucas. ¿Sabías eso vos? No. Que bueno, por suerte se bajó del proyecto y se dedicó a Star Wars. Lo siguiente que hay que aclarar es que la película fue grabada en Filipinas, porque el escenario natural se asemejaba y el clima también, pero principalmente también, y no es un detalle menor, porque los filipinos eran los únicos que le permitían rociar e incendiar los árboles con napalm. Estaban jugados, ¿no? O sea, es muy real. Cero, claro, cero efecto especial, cero no me vengan con... ahí, fue así. Claro. Te prendo fuego todo. El dictador de ese país en ese momento, imagínese un país, ¿no?, como Filipinas, estaba chocho. La entrada de dólares, la promoción. Turismo, ¿no? Así que ni bien comenzó el rodaje, hubo un intento de golpe de estado y la Armada tuvo que sacarle los helicópteros que les había alquilado, grandes comillas, para el rodaje, ¿no? Todo muy turbio, ¿no? Muy turbio. Devolveme el helicóptero que se está pudriendo, que necesitamos para allá. Después lo devolvieron los helicópteros, ¿no? Y lo tuvieron que volver a pintar con las insignias yanquis. Mamita. En el medio de la grabación, el protagonista, Martin Sheen, le agarró un infarto severo. A Marlon Brando le hicieron subir 40 kilos y puso como condición 25 gramos de cocaína para atravesar las semanas del rodaje. ¿Cómo hacía? Para conservar los 40 kilos. Es fuerte. Con los 25 mogra, ¿no? Le hacía levantar peso eso, mira. Es fuerte. Se peló sin consultarlo, al menos. Apareció así pelado. Dennis Hopper vivía borracho y drogado. También exigió a la producción que le dieran 25 gramos de fafafa. Ah, pero si a uno, si le das Marlon Brando tiene. Al otro también. Tal cual. Che, claro. Este lo pidió para consumo personal. Pero si lo pidió, ¿qué? Coppola odiaba a Hopper, o sea, odiaba a sus empleados, ¿no? A Hopper lo odiaba y entonces no lo quería cruzar. Y grababan en jornadas distintas, ¿no? Iba Hopper a hacer esta parte, ¿no? Qué complicado. Chicos, una película. Robert Duvall no se quedó atrás, pero eligió grabar alucinado con ácido lisérgico. Vamos, Duval, vos sí que la tenés clara, papá. Pero fue una joda esa película. Sí, sí. No lo tenía Robert, ¿eh? ¿Cuánto tardó el rodaje de esta película? Claro. No, para nada. Bueno. Se calculó 4 meses. Estamos adelantando un poquito, pero no importa. 4 meses y fueron 10. 10 agónicos meses. O uno le agarró un infarto y bueno, estaba complicada la cosa. 10 meses de Pepa en Filipinas. Bueno, como si fuera poco, y como para ir cerrando ya con este tema. Sí, y pará, y eso que había uno que no se quería ver con el otro, 10 meses, me muero. Agregamos que los decorados llevaron meses de construcción, fueron destruidos en pocas horas por un tifón. Oh, ¿también? Obvio. También otra pavadita que le sucedió fue que en un tiro un viento cambió de sentido y el fuego del napal fue hacia los galpones donde tenían los equipos y los rollos de cinta. También usaron cadáveres de verdad, posta, que les alquiló la policía filipina. No, muy bizarro. No quiero saber cómo lo consiguieron. No es bizarro para nada, al contrario, bien real. ¿Entendés? Claro, no, pero todas las anécdotas que están. El tema fue cuando los cuerpos compiensan. Está buena la película. Claro, sí, claro. Exactamente. Real, boludo. Tal cual. Los cuerpos. El tema fue este, Gaby, tranquilízate, por favor. Los cuerpos comenzaron a emanar un aroma fétido, ¿viste? Entonces, bueno, ahí sí, ya no la pudieron pilotear. Coppola se defendió diciendo que el contrato y el guión decía montón de cuerpos colgando. No decía un montón de muñecos colgando. Esto es justamente lo que hablamos acá con Martín Trinchetta. Es distinto que vos tengas un maniquí que tengas un tomuer puesto, posta a posta, ahí colgando. Claro. En fin. Más el calor de Filipina. Eso era lo que daba el nauseabundo aroma. Además, 10 meses pegás un mes de verano mínimo. Oh, Filipinas es. No, y un par repuesto encima. No, fue muy grave, pero bueno, en fin. Y ya sí, para ir a redondear, vamos a decir que Coppola se endeudó mal, que intentó suicidarse al menos 3 veces. Esto dicho por él, obviamente, Y pero creo que todo eso, y muchísimas más cosas que no van al caso y no vamos a seguir, pero en ese tono así oscuro, turbio, ayudan a que Apocalipsis Now refleje la locura de una guerra, y creo que Coppola, con los actores, todos re locos, repuestos, tuvieron que descender realmente al infierno

ya un tema de Nacido para Matar, Born to Kill, de Stanley Kubrick. Vamos a hacer otras películas, otras canciones, otros directores, porque nos gusta. Así que hasta ahí llegamos. Vamos a seguir pasando temas de películas así sueltitos, pero en otro programa haremos referencia a otras películas. Bueno, vamos, saludos, Mauro, ¿no? Sí, nuestra querida Peña Merlo, que están escuchando el programa. El ruso, como siempre, tiene una crítica constructiva. Dice: repe, no sabemos a qué se refiere. Aldana nos dice que amo esta canción. Así que Colón, Aldana ama esta canción, bueno, que estimamos que es la que estamos escuchando de cortina. Bueno, solamente eso por ahora. Saludos, Aldana, al ruso, más o menos. Bueno, vamos con las noticias deportivas / futbolísticas. Esta semana vi mucho fútbol, Mauro. Fue una de las semanas que más fútbol vi. En vivo, fui a la cancha y por tele. Lo primero vamos a hablar lo que pasó Gimnasia Newell's, todo lo que pasó alrededor de Diego, algo que puede generar solamente Maradona, ¿no? Ir ganando a su equipo 4-0 y cantando las canciones del rival. Cuando cantaba la hincha de Newell's, muy fuerte, sentado en ese trono hermoso que le hicieron. Y después tenemos otra cosita, siguiendo el cumpleaños de Diego. Qué paliza, ¿no? Además. Sí. 4-0 y bueno, los defensores de Newell's, mamita. Bueno, cumpleaños Pelé también. ¿Sabes qué? Recién ahora me di cuenta que Pelé cumplió un año, años, un día después que Maradona. Encima un día después, no un día antes, ¿no? Una bronca. Así que de acá le deseamos feliz cumpleaños. Siempre al negro. Primero el Diego. Siempre. Vi el partido de San Lorenzo, que se quedó sin DT, un clima raro. Con un gran Defensa y Justicia. Creo que jugó un partidazo Defensa y Justicia. Lo superó ampliamente y se quedó corto en el resultado, Maurito. Y empezó perdiendo al minuto, si no sí, me equivoco. Ya lo estaban puteando igual al minuto, ¿eh? Ya había un clima raro. Es más, después la barra entró a la platea para que se tranquilicen los ánimos. No se salvó nadie, ¿eh? Del presidente, el técnico que renunció. Y bueno, un equipo que lamentablemente juega muy mal. Está buscando técnico. Bueno, otro que busca técnico es Independiente, que vi el partido poquito en el resumen. Y bueno, acá vamos al tema arbitral, ¿no? También protagonista de casi toda la fecha. La verdad que es raro, ¿no? Es raro porque es muy difícil inventar algo que no fue. Yo creo que el peor error arbitral es inventar algo que no fue, ¿no? Vos te podés seguir, no podés ver algo que pasó, pero ver algo que no pasó, creo que lo muñequeó sin ver todo el partido. Lo digo ahora viendo el resumen, después ustedes como hinchas y como muñequeó, y creo que lo que le decía a Colón, que cobró el penal porque se pensó que ya estaba, digo, bueno, le regalo este penal, porque la verdad que ver ese penal y no ver el codazo de Botinelli, que estaba a un metro. El mala leche de Botinelli, perdón, voy a acotar porque sí, ya no es la primera ocasión. Sí. Amante de los codazos. Sí. El árbitro está al lado, al encima. Al lado, frente, hasta lo mira. De frente. Y bueno, eso muñequear los partidos. Perdón, de que te interrumpa. Siga. Y la noticia de la suspensión a Silvio Romero por las eso declaraciones post partido. Me ha sorprendido porque cuando terminó el escuché las declaraciones de Silvio Romero y me pareció muy buena. Se las comenté a Colón sin haber visto el partido, que había declarado el partido con Lanús cuando no le dan un claro penal, clarísimo, contra el Chip Blanco, ¿no? Si no me equivoco. No, contra Cecilio Domínguez. Cecilio Domínguez, el paraguayo, tenés razón. Cuando Silvio Romero le va a decir al línea, vos estás mirando ahí derecho. Tenés que mirar ese. No, no podés mirar por otro lado. El línea le contestó, vos haces los goles, burro. Y Silvio Romero, con mucha altura y a pesar de estar caliente, dijo eso. Dijo que le parecía una falta de respeto, que el árbitro se refiriera a eso. más con el error que había cometido, y me parece que tenía razón y lo expresó sin faltarle el respeto. Ahora no entiendo la suspensión, la verdad. Con un gol en Orsay, además, que cobra el mismo línea. Pero la verdad, ¿qué? Que no entiendo por qué, porque yo la en vivo la vi, y es más, le dije a Colón, la verdad me pareció muy... Me dio bronca a mí, porque me puse en el lugar de él, digo, ¿cómo? ¿No me estás cobrando un penal? Y encima si metes los goles, burro, o algo por el estilo... la verdad tendría que suspender a línea más que a Silvio Romero. Y sí, totalmente. ¿Qué noticias más hay de té? Bueno, Messi hizo otro gol de tiro libre. O sea, toda la semana seguimos hablando lo mismo. Y sigue descontando. Quedó a 9 de Diego. Y metió un pase. ¿Lo viste el pase? Sí. Bochinesco. Sí. Lo primero que dije, bochinesco. Tremendo. Yo vi una estadística de Messi, que en los últimos 5 años él solo hizo 20 goles de tiro libre, mientras que el que está más cerca, creo, es la Juventus, que como equipo sí. hizo 16, 17. Sí, entre todos. Entre todos los jugadores de la Juventus, teniendo hace 2 años, 3 sí. años a Cristiano Ronaldo, sí. que mete goles de tiro libre. Y lo viste el gol que frena, el consejo que le dio Diego, siempre le... frena y cómo frena y gira el pie, como le hunde la pelota metiendo al ángulo, un golazo espectacular. Bueno, seguimos hablando de él. Perdón, ¿tenés la cantidad de goles de tiro libre o te mato? No, tiene 51. 59 tiene Diego, ¿te acordás? Sí, por eso. Y nada, siga. ¿Cuánto con la selección, sabes? No, pero te lo puedo averiguar en un toque. Lo habíamos hecho eso. Así uno que contra Uruguay de tiro libre por abajo. Paraguay. A mí son contados con los dedos de una mano. No, tiene, más. Mira, tiene 2 en la Copa América de Estados Unidos. Sí. Creo que contra Estados Unidos el 4-0 sí. en la semifinal. Tiene 2 de tiro libre, ¿no? Sí, tiene 1 en el Mundial contra Nigeria. Tiene 2 por eliminatorias contra Paraguay y contra Uruguay. Uruguay por abajo y tiene otro contra Chile. No, tiene 6-7 goles. Bien, bien. No tiene. Bueno, pero lo loco no es eso. Lo loco que de los 51, porque los 51 cuentan los de la selección también, ¿no? Claro. 25 los hizo en los últimos 5 años. Teniendo claro. 13, 12. Perfeccionó, bueno, se perfeccionó claro. más todavía. No, le enseñó. Le enseñó el Diego en el 2000. Maradona, claro. Bueno, ya la contamos la anécdota acá, que Maradona fue el que. Quería mencionarte eso, que vos habías mencionado, habías hecho la anécdota, habías contado de que el Diego en el 2010 lo agarró y le enseñó como a. Sí. Ayala, de hecho, metió 2 goles de tiro libre el otro día. Sí, que le pega como los dioses también, pero sí. también le aconsejó que se tenía que frenar antes de pegarle. Bueno. Acá quiero hablar de fútbol. La selección sub-17 de Pablo Aimar, que juega hermoso. Recomiendo, si lo enganchan, véanlo, los pibes. Le ganó a Camerún 3-1. Tiene el líder al grupo E del Mundial que se está jugando en Brasil. Dio vuelta al resultado. Dio vuelta al resultado, perdió 1-0, pero con un estilo ofensivo, ordenado. De tenencia de pelotas para adelante, a un toque, 2 toques. La verdad que da gusto verlos jugar los pibes. Hay un jugador que es un crack, que es el 10 de San Lorenzo, Matías Palacios. Sí, Palacio. Un enganche que vamos fino, a ver. Muy fino. Sí, un enganche tradicional. Tradicional, con una pegada, con personalidad, un gran jugador. Ya lo quieren de todos lados del mundo, pero bueno, ojalá que debute en San Lorenzo. Mauro, lo vamos a ver mañana, ese muchacho. ¿A qué hora juega mañana? ¿Temprano? A las 8. El domingo jugamos, perdón. ¿El domingo? 8 de la mañana, no. 8 de la noche. 8 de la noche. No lo puedo ver. No, sigo. Si va a jugar ese muchacho, tiene... No, bueno, está no en el Mundial. No, porque está en el Mundial. Quédese tranquilo. No, está en el Mundial. No se asuste. Hizo 6 cambios el técnico de San Lorenzo para el partido con usted. Limpió a los 6 que... Y si es técnico nuevo. Estaban yendo para atrás. No sé. Decilo. No sé. Al arquero limpió y a un par más. Bueno, fue en medio belmo, bueno. ¿no? La actuación de San Lorenzo, yo lo estuve escuchando y fue en medio... No, fue un desastre. Yo, Defensa y Justicia, lo jugó muy bien. Ganaba San Lorenzo al minuto y se lo dan vuelta. Vi en vivo el arbitraje Remember, ¿eh? Ya estamos viejos, Chopo. Te va a pasar. De Nicolás Siga La Molina. No, vi dirigir al padre y la verdad es que tiene el mismo estilo, ¿eh? Siga. Ojo, yo prefiero un árbitro de esos antes que un árbitro de los otros que te corte el juego. Que se complican al pedo. La Molina sí hacía que es el mismo muchacho que echó a Roma, claro, el otro día. Ese fue su grave error. Y que ahí no hizo el siga siga. No, bueno, quería decir eso. Él le sacan la roja a Roma, o sea, están asumiendo que cometió un error y lo designan a uno de los partidos más importantes de la fecha. Bueno, Pitana, bueno, el clásico de La Plata. Sí. Bueno, Pitana el otro día se come el penal ese de casco, sí, que creo que es lo que va a venir ahora. No, el de fue La Molina. La Molina también. La Molina es el que se come el penal de casco al de Colón. Sí. Oh. Pero vos sabés que yo estaba en la cancha y en esa le contaba a Colón y estaba en ese arco y todos hicimos y medio bueno, callémonos. Pero no fue tan claro en la cancha porque le pega la pelota y rebota en el jugador de Calón, pero bueno, se lo lleva puesto. Pero bueno, otro árbitro te lo hubiera cobrado. Creo que en eso es coherente con lo que él piensa, ¿no? El siga siga. Muy parecido al padre dirigiendo y con algo que para mí a favor de Nicolás La Molina, que es un árbitro joven, más allá de sus errores, jugó en la primera de Nueva Chicago. Mirá. De número 5. O sea, el que. Padre, fana, ¿no? Sí, le gusta, ¿viste? El 5. Bueno. Así, le pega y pega. Sí, no pasó nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasó nada. Podía venir. Bueno, y el tema que acá tengo. Vamos a hacer una pausa. Dale. ¿Tenés más noticias? Sí, pero. Bueno. Tenemos una carta. Como nosotros amamos, somos fanáticos del Diego, que escribió una agrupación amiga que se llama Bocas Pueblo, y la vamos a leer. La Boca, 30 de octubre de 2019. Gracias a fulano te hacemos llegar este regalo por tu cumpleaños, que no es más que un pequeño agradecimiento. Somos Bocas Pueblo, un espacio que defiende la identidad popular de Boca, a los hinchas y a los vecinos del barrio de La Boca. Tu lucha y tu convicción son una inspiración para nosotros, como Fidel, como Chávez y como el Che. Tenés un lugar entre los hombres y las mujeres que lucharon por un mundo justo, que se la jugaron por su gente. Nos enseñaste que los argentinos podemos ser libres, que los humildes podemos ser felices, que la dignidad no se negocia, que la bandera se defiende. Son días difíciles para nuestro pueblo, gracias a Macri y a su gobierno de ricos. Y nosotros le peleamos a Macri con la camiseta de Boca puesta, porque él usó el club para su carrera política, pero nadie tiene que pensar que los bosteros lo apoyamos, porque ante todo, Boca es el equipo de los pobres, del pueblo, y no de la oligarquía que él defiende. Sabemos que los triunfos de Alberto junto a Cristina y Evo Morales en Bolivia son aire fresco para nuestra América, y nos alegramos con vos y con toda la hinchada de Boca, porque no somos millonarios como las gallinas y el cartonero. Te deseamos lo mejor en Gimnasia y Grima de La Plata y ojalá que tu próxima aventura sea de vuelta con el azul y oro. Feliz cumpleaños y gracias por siempre. Te llevamos en el corazón, Bocas Pueblo. Bueno, me gustó mucho la carta. Muy buena, la verdad, conmovedora. Vamos a ir a la tanda si nos acomodamos un poquito y después vamos con las noticias de vuelta. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Hola gente, nosotros somos Canal Mono Reggae, les mandamos un abrazo grande y escuchen Mosh. Importan los sucesos y estamos cuidando de la vida cuando andamos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011 4384 0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Bien, ahí pasaba otro tema de la señorita Nancy Sinatra, de la misma película Nacido para Matar. ¿Qué película viene después? Uy, esta no la va a sacar nadie. Va, alguien por ahí la saque. Ay, sí, no. Muy fuerte. Qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte esto. Sí. ¿A qué la saco? Te he puesto lo que quieras, Colón. Sí. Dete, por favor, a ver. Bueno, te averigué ese dato, no, más o menos estamos. Messi tiene casi 700 goles, 51 de tiro libre, está el porcentaje similar, más o menos. El 10% en Barcelona, el 9, el 10% en la selección en Barcelona, similar. Cantidad de goles de tiro libre. Bueno, por último, me gustaría acá que opinen, más allá de esa carta, que últimamente en estos días surgió la versión de que Riquelme sería vicepresidente segundo por el oficialismo. Bueno, acá te tenemos, está bien, te iba a preguntar. Ahí detrás de Giraudo es el candidato a presidente y de vice primero está el impresentable de Crespi, ¿no? Impresentables son todos. Generador de violencia, pero Crespi es generador de violencia. Es un tipo que genera violencia. ¿El ex árbitro? No, Juan Carlos Crespi. Ese Juan Carlos Crespi, vecino de acá de Lanús, claro. Por favor. Bueno, a mí me llamaría la atención que Román, que siempre fue un opositor al macrismo en Boca, estuviera ahí en esa lista. Por eso, bueno, acá el especialista, tenemos un especialista. No, por suerte sumo, porque bueno. Román en la lista que esté, lamentablemente la lista que va a estar gana. Sí, inclina la elección, obviamente. Inclina claramente la cancha y la elección. Y es sumo porque Daniel Angelis salió a decir que no había tenido un contacto por el tema de la política de Boca con Riquelme, así que un alivio. Bueno. Pero le levantó esa nota y bueno, generó revuelo claramente. Bueno, ¿vas a ir a la despedida? Si consigo entrada, claramente sí. Va a estar difícil. Va a estar difícil, sí. Bueno, hoy va a ser algo atípico. Veo que te viniste muy cargado. Hoy vamos a hablar, la verdad, lo mejor que hizo la AFA en los últimos tiempos. Más allá del chico. El manual de cómo conquistar chicas rusas sobre el mundial. Sí. Ah. No, bueno, no hablemos acá porque hubo un directivo de Talleres tuvo que renunciar a eso, ¿no? ¡Hala! Por eso. Bueno. La AFA hizo un relevamiento, así se dice, de todo lo que tiene que ver club por club en todo sentido. Todo lo que se te ocurra. Vamos al primer estadio. Todo. Por ejemplo. Por ejemplo, vamos a empezar con una estadística, la cantidad de espectadores promedio por partido. ¿Vamos con esa? Dale. Dale. ¿Quién va primero? Bueno, yo voy a tirar la cifra. 48.078 personas es el que lleva más. Por partido, sí. Por partido, claro. De promedio. Boca Juniors. No. River Plate. Sí. Boca Juniors obviamente está segundo con 43. Esos son datos del AFA, no tengo nada que ver yo. Boca Juniors segundo con 43.141. Y el tercero me sorprendió mucho. Ya lo leyó Mauro, lo sabe esto. Lo voy a decir, Talleres de Córdoba. Que siempre es claro, son 35.000 personas de promedio por partido. El Kempes está siempre hasta las pelotas. Cuarto, ahí Rosario Central. Seguidora, ¿no? Hinchada seguidora. Con 29.532. Y quinto, Independiente con 29.512. Así que están ahí a 20. Los forros que no vinieron en los últimos partidos. Claro, esos que se fueron de vacaciones. A esquiar. Racing con 26.000. Estudiantes 25.000, Belgrano 24.000, y ahí pasamos a San Lorenzo. Me sorprendió San Lorenzo, que bueno, creo que es el momento futbolístico también debe ayudar, ¿no? Pero San Lorenzo empezó bien este torneo. Estaba primero. Estaba caro, hasta sí. Donde yo estaba mirando el... Estaba primero, sí. Bueno, 17.000. Arrancó bien. Me sorprendió. Y bueno, y ahí Vélez con 15.000. Esos son los 10 primeros. Pero es un promedio de 26.400 personas por partido. ¿Ustedes saben cuál es el país que más gente lleva? No espíes, Rodri. ¿Al fútbol? Sí, promedio. ¿En qué país se lleva más gente? En el juego. Yo tengo dos. Total, es un juego, ¿no? Dale, es un juego. Yo tiro Inglaterra. No. ¿Alemania o Brasil, te diría yo? No. Alemania, señor, muy bien, con 62.000 espectadores. 26 acá, 62.000. Sí, lo que pasa es que el Borussia Dortmund tiene... Los estadios tienen otra capacidad. 80.000 personas, hay 4 o 5 equipos que la llenan todos los partidos. Explotan todos los partidos, ¿verdad? Bueno, segunda con 38.000, está así la Premier, Inglaterra, como dijo Colón. Tercera con 29.000. Más o menos como acá estamos en 26. Italia. ¿Solo de Europa? No. Es mundial, puede ser cualquier lugar del mundo. Sí, cualquier lugar. No. China, claro. Yo digo, más cerca. ¿Brasil? Uruguay. No. China. No. Estados Unidos. Tal vez el país no. Vacío. Pero por ahí. Bueno, México. México, bien. 29.000. El pueblo lo dijo por ahí. Muy bien, Augusto. Augusto sabe, hola, Augusto. Sabe, Augusto. Porque sabe la zona. Augusto está ahí, el local ahí. La gira Rompecocos en México que realizó. El local ahí, Augusto. Bueno, y el último con 26.000, que fue nombrado acá, una liga tradicional que me sorprendió. Pensé que estaba más arriba yo, Sí, señor. Con 26.000 espectadores. Poquito, ¿no? De promedio, poquito. Me suena poco. Pero son más chiquitos los estates italianes. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que, claro, te agarra un equipo, el Spaz, ponele, que te lleva a 10.000 personas. Y claro, bueno, te cae el Sassuolo. El Frizzonone. El Sassuolo. Bueno. La Ndrangheta. Esto es así, muchachos. Hay estadísticas y estadísticas. Yo creo que esto que vamos a hablar hoy de algunos equipos sirve para... va mucho más allá del fútbol. Y sirve a veces para entender con esto cómo se manejan los clubes, de qué viven los clubes. Y vamos a tomar algunos ejemplos. Obviamente no vamos a hablar de todos. Yo empecé, o tenía ganas de hablar, del puntero del campeonato. el equipo del presidente electo. No asumió y ya está arreglando la AFA, ¿viste? ¿A vos, ¿viste?, te parece? Pero a vos te parece. Sí, bueno, increíble. Ve la casualidad. Una vergüenza este país. Una vergüenza. Argentinos Juniors, cuna de cracks, ¿no? Las mejores inferiores, creo, de la historia, por lo menos Argentina, con los jugadores que sacó. Bueno, ¿sabés qué capacidad tiene el estadio, por ejemplo, Mauro, vos? De Argentina. 21.000 personas. Estuviste cerca. 25.000. Sí. Bien, ahí. ¿Sabés cuántos sponsors tiene Argentinos Juniors? 122.321. No, es de una cifra. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuántos sponsors tiene Argentinos Juniors? En la cancha, el pantalón, en la camiseta. Solo la camiseta. Solo la camiseta. Ah, bien. Solo la camiseta. Es de una cifra. 6. Sí, espera. Un poquito más por ahí también entra. Si lo pones acá y ponele 8, a ver. 9. Claro, bueno, ¿tiene equipo de fútbol femenino? Un auto de TC. Claro. Le meten en todos lados, ¿no? ¿Tiene equipo femenino? Sí. ¿Tiene equipo de futsal? Sí. O sea, vemos que es una institución con mucha vida social. En un barrio complicado, la cancha se la quieren limpiar. Sí, como loco. Como loco, vale, sí. Fortuna esos terrenos. Pero bueno, el Diego Armando no se toca. ¿Cuántos jugadores tiene el plantel profesionales? ¿Tenés idea? 28. Un poquito más. Ah, sí. 30. Redondo. Y 2. 32. 32. Bueno, ¿sabes cuántos socios tiene Argentinos Juniors que pagan su cuota todos los meses? Tengo la impresión de que es una cifra irrisoriamente chica, quizás, para lo que estamos pensando. No sé si llega a los 5 dígitos o si llega a araña. Llega ahí y pasa un poquito. Tírelo. 200. ¿Tan poquito? 12.932 socios. Ah, no es tan irrisoria, Bueno, pero. Los Argentinos Juniors. Es Argentinos Juniors. Y el promedio de espectadores es de 4.000. Bueno, pero también tenés que ver si son solo socios de toda la institución o son socios de cancha y después... No, pero eso es... Pero eso es Argentino Junior, socio, sí, pleno, socio, claro, pleno. Socio pleno. Argentino Junior, socio, escuchame, pleno. Escuchame, pero... ¿Existe la luz? No, al día de hoy. Sino inchequeable, aparte. Claro. Existe la luz, chicos, eso, Y en los ingresos, por ejemplo, y acá, bueno, que tenemos que prestar atención después los contrastes con los otros clubes, ¿no? El 20% le entra por marketing. El 42% de TV. Y el 38% de ticket, estadio y socios, ¿no? La estática del estadio y socios. O sea que poco marketing. Casi la mitad del presupuesto argentino es de la TV. Sí, que ahí no es tanto lo que cobra un club como Argentinos. No. Por eso. Pero esos, perdóneme, son los fijos. Sí, los fijos, obviamente. No, porque te saca un Riquelme, te saca un Redondo. Y te a Riquelme medio que se lo limpiaron y mucho. Un jugador así es una entrada importante. Bueno, precisamente en los ingresos tiene de ticket un 1%. Del estadio, las entradas que vende ese día, el 4%. Marketing, 13%. Transferencia de jugadores, el 15%. Poco, ¿no? Otros ingresos, 19%. Las cuotas sociales, el 20%. La TV, el 28%. Las cuotas sociales, el 20%. No era tan irrisorio el número. Sí, no era tan irrisorio. Esa es la distribución, ¿no? Bueno, de Argentinos, si quieren, pasamos ya directamente al Club Boca Juniors para contrastar un poco la cantidad, ¿no? Cómo compiten. Bueno, la capacidad del estadio, Rodri la debe saber, los demás la saben. Y yo calculo que debe tener 58.000 por ahí. 55. 54.525, pero calculo que sentados deben entrarse, sí, 60, ¿no? Ahí lleno. Tiene fútbol femenino. Gran equipo de fútbol femenino. Sí, tiene equipo de futsal. ¿Cuántos jugadores tiene en primera el plantel? 32 tenía Argentinos. 45. Sí, 45. 29. ¡Oh! Una sorpresa fue. Profesionales, esa, ¿no? Digamos, sí, ¿no? Porque después está. Nada más. Nada. Mucho préstamo. Cada pasa que tiene 29, pero 29 que son lo que se dice siempre titulares en cualquier equipo. Bueno, este es otro que me olvidé del otro. ¿Cuántos empleados hay en Argentinos Juniors en el club? Bueno. 4. El portero y. El portero, el canchero, el utilero. 74, ¿no? Claro, son también tienen el predio de allá. 4 y 70 años de peronismo. Ahí tenés. Argentinos Juniors tiene el predio en Soldati, ¿no? Al claro, lado de Lepiane, en Avenida de Lepiane. Bueno, o ¿y Boca copito, cuántos empleados tiene? Es un número redondo de 300. Cerca, pero no. 400. Sí, señor, 400. Empleados. ¿Cuántos sponsors tiene Boca? En la camiseta. Sí, y en los pantalones y todo, ¿no? Sí, igual que Argentinos. Ah, sí. No, en Argentina era solo la camiseta. Bueno, no, no, todo. No, no, bueno, el uniforme, la indumentaria, digamos, la indumentaria. Que eran 9. No Boca, 3. Sí, 4. 10. 10. Sí. Oh, pero que somos Nueva Chicago, viejo. No se le yo no. ¿Cómo 10? Acá tenía ganas de preguntarle una cosa a Rodri. Es el club con más socios, Boca. Sí. Tiene. ¿Tenés idea cuántos socios tiene? Lo leí en la semana. No te puedo tiene decir el número. Más o menos 200.000 socios. 206.000 socios. Ahora de esos. Hay muchísimos que son adherentes, como Rodri. ¿Vota el socio adherente? No, no vota. Entonces no es socio. No es socio pleno. Es como una lista de espera paga para bueno, ser socio de Boca. Pero si no votás. ¿Cuántos son los adherentes de los para 200? Para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Reducida. Sí, reducida, pero o sea, no barata, bueno, claramente. No barata. Igual creo que debería votar, ¿no? Porque si más allá sí, de si vos sos, creo que socios son los dueños de todos los clubes, son. Sí, te entiendo que te haces socio y tenés que estar 3 años para poder votar. Sí, tomar un tiempo, pero. Si sos socio, aunque seas adherente, ¿cómo no va a valer? ¿Cómo tu no voto? Va a valer tu voto? Me parece una gran injusticia, tenía esa duda, y bueno que vino Rodri. ¿Y cuántos socios tiene en realidad? ¿54.525, que es la capacidad del estadio? No, no creo que debe un poquito superar más. No, ah, no, ¿sí? No. 70.000 le calcularía yo. Activos, decís vos. ¿Vos te decís 70.000 activos? ¿Nada más? ¿Y todo el resto adherentes? ¿Tanta es la...? Sí, porque por estatuto no podrían superar la capacidad de la cancha. Ajá, claro. Entonces, pero la superaron ampliamente para hacer socios por izquierda, claramente, ¿no? Muy bien. Bueno, los ingresos. Mirá cómo cambia acá. El 9% es de TV. Nada más. Siendo uno de los que más cobra. Sí. Pero bueno, dentro de su presupuesto, de la, el porcentaje claro, achica 9%. 25% de marketing, me parece que ahí está más, me parece tendría que ahí el marketing subir más. Y el 66%, bueno, es de la venta de ticket, la estática, turista, la cuota social y todo lo del PAMI, bueno. Pero estás hablando de un 25% de ingreso de un vagón de plata. Sí, es un chiste lo del PAMI. Bueno, no sé si es un chiste, pero bueno. Sí, negocios turbios. Negocios turbios. Yo anoté otro para seguir. Un club con mucha historia, con muchos títulos, que es un grande del interior de la provincia de Buenos Aires. Estudiante de La Plata, para ser claro, ¿no? No, ¿cómo del interior de la provincia de Buenos Aires? La Plata. De la capital de la provincia de Buenos Aires. Ahí, claro, ¿no? Yo estaba pensando. Me llevé geografía en segundo año. En segundo año me la llevé. Eraste como Susana cuando le decías la ¡oh! ¿Vivo? Bueno. ¿Cuántos sponsors tiene Estudiantes? 18. No, pero casi. 13. 13. La Bruja se ve que vende todo, hasta los botines. Franja por franja. Tiene fútbol femenino. No tiene futsal. ¿No tiene futsal, Estudiantes? Mira vos. No. Coincide con Boca 29 jugadores profesionales. ¿Cuántos empleados tiene Estudiantes? 400 tiene Boca. Vamos 400 a tomar ese parámetro, ¿no? Estudiantes tiene. No estamos contando los obreros del estadio, pero claro, tiene un lindo predio. No, sí, empleados, digamos, fijos. 128. 300. 80. 2.39. Ah, bastante. Bastantes. ¿Cuántos socios tiene Estudiantes? Estudiantes tiene una gran cantidad. ¿Tiene 100.000? No. 37.822. No. Lo más cerca que vas a estar esta noche, porque son números muy difíciles de adivinar. 39.810. Sí. Estuviste muy cerquita. Mirá vos. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué capacidad tendrá el estadio próximo a inaugurar? También es un número redondo. 40.000. Y yo era el que iba a decir yo. 40 lucas, ¿no? No. ¿35? 30 lucas. ¿30 lucas nada más? 30.018. Sí, los estadios modernos no son muy grandes. Bueno, convengamos que, a ver, Estudiantes, más allá de que ahora esté arreglando el estadio nuevo, sí, va a jugar después ahí, pero el único para qué está. Y no sé. Bueno, los ingresos. El 34% es de TV. Vemos cómo aumenta, ¿no? Un equipo mediano, si se quiere, a un equipo grande como Boca, que es el 9. Que está en el mismo pelotón de argentinos, sí, debe estar. Sí, sí. 10% de marketing, poco marketing, Bruja, me extraña, hay tantos años en Europa. Con 13 sponsors en la ropa, ¿no? Sí, y el 56% restante con los tickets, el estadio y, bueno, los socios. Estudiantes de La Plata. Vamos a pasar ahora a otro equipo grande. Ahora los quiero ver, ¿eh? Acá me tienen que adivinar todo. Oh. Vamos con el Club Atlético Independiente. No sé. Primero, de entrada, ¿cuánta gente entra en la cancha Independiente? Sentados, ¿no? Sentados. ¿42? No, más. Muy bien, Mauro. ¿Sí? 42.089. ¿Con las populares? No. Va. No, esto se cuenta. El otro día no saqué cómo se llama el vestuario, pero dale. Algo claro. Se cuenta por espectador sentado. Pero contando las populares, si la popular está parado. Sí, bueno, pero se cuenta como si en las populares estuviera sentado, cosa que no pasa. O sea, entra más gente en todos los estadios, de lo que diga acá. Por metro cuadrado. Sí. ¿Cuántos sponsors tienen? 6. No. No. ¿El doble? ¿12? Más. Pará, no. Pará, boludo, ¿qué camiseta tengo? Eso de los sponsors. Pará, que los cuento, dale. 17. No, ¿cómo vamos a tener 17? Te la describo, te la describo. 2 de transporte. Uno de indumentaria. Una de la bancaria. Una de la alimentación, una de bebida no alcohólica. Ese es el problema. Cuando teníamos termidor andábamos mejor. Una de pintura tienen. No sé qué pintura. Una de construcción. 4 de médica salud, barra salud. Eso pasa por no comprar remeras oficiales, oyente de este programa. Y 2 de informática. Bueno, tienen este equipo femenino. Tenemos equipo femenino, sí. Tenemos equipo de futsal. Sí. Muy bien. ¿Cuántos jugadores hay en el plantel ahora? ¿Vivos o muertos? No, que le están pagando el sueldo. Que le estaban pagando el sueldo. Mira, le estaban pagando el sueldo a Verón, que está jugando en Aldo Civi. Así que no te puedo contestar esa pregunta. 35. Muy bien, el Chopo, 32. Opa. Clavó pleno. Muy bien. Pará, 32. Más Verón, que está en Aldo Civi. Más un par de muertitos más que tenemos, no, por ahí. Eso es el club que están. Eso es otra cosa. Bueno, ¿cuántos empleados hay? 300, como en Esparta. ¿En blanco? No. Tiene más empleados que Boca. Es que somos más grandes. A ver. Digo, a ver. No. Físicamente. Yo le digo para que tengan una pista. La cancha, la sede, la escuela, la primaria. Boca no tiene pileta climatizada. Boca no tiene pileta. Independiente tiene la sede social, tiene biblioteca, tiene un montón de cosas. Tiene colegio. ¿Tiene colegio? Los docentes son empleados. Los docentes te llevan un montón. Tenés primaria. Jardín, primaria, secundaria. ¿Cuántos empleados tenemos? No hay 30. Este me está mintiendo, pero ves que es un mentiroso, boludo. Hay 5. Y no, pero a los costados tiene, Acá a los costados siempre tiene. Sí, acá tienes costados. Una. Sí. Acá arriba. Pero brazo atrás, 4. La marca de la ropa, 5. Brazo izquierdo y derecho es la misma propaganda. No, pero se cuenta también, ¿eh? No, señor. Brazo izquierdo y derecho son propaganda distinta. Sí, ¿qué vale más, el derecho o el izquierdo? Y depende de donde venga el centro. 600 600 empleados. No, 455. No, no, no vamos más de acá. Escúchame, ¿cuántos socios tienen? 86.000. Ay, cerca. 83.428. Supimos tener más de 100.000 con la campaña realizada. Bueno, 13% de TV, baja también acá el porcentaje de ingresos por TV. 23% de marketing, bastante. Y el resto choripanes en la puerta. El resto choripanes en la puerta. Sí, ticket, estadios, socios y demás yerbas. Bueno, vamos con River y después vamos a escuchar unos temas y vamos a otros clubes, ¿les parece? Vamos con uno más. Vamos con uno más, así seguimos comparando los clubes grandes. Sí. Salud. Ahora quiero preguntar yo. ¿Querés preguntar ahora? Sí, queremos preguntar. Sí. ¿Cuántos sponsors tiene River? No, pero no mires. Ah, tenía que mirar, no podía mirar. Sí, no. Ya lo había visto igual. Ya lo leíste, obvio. Parecido a ustedes. Sí. Un poquito más. Vendimos hasta el alma. Fariseos, sí. De acá quiero agradecer que aumentó la cuota de 1.000 pesos a 1.300. Cada vez que le ganamos a Boca nos aumentan el 30% más. Gracias a la comisión. Y hay que pagar, sí, hay que pagarla al jugador. Bueno, 19 sponsors. Bien. Récord. ¿Es el que más tiene? Y hasta ahora. Hasta ahora de los que vimos nosotros. Sí, claro. Pero después tenemos otros personajes. Bueno, por ejemplo, ¿qué capacidad tiene la cancha? Sentados, ¿no? Estamos hablando siempre. Sí. 58. No. No, 68. 66. ¿Con la nueva sentados? Sí, con la nueva disposición. Sí. No, el año pasado hizo una reforma que agregó unas plateas. Agregó plateas y cerró escaleras. Igual entra, como en todo esto, entran en todas las canchas, entra más porque esto es metro cuadrado. Bueno, ¿tenemos equipo de fútbol femenino? Sí. ¿Tenemos futsal? Sí. Sí. ¿Cuántos jugadores tenemos en primera? Parecido, ahí estamos, Estamos todos ahí, 32, 33, 35, dijo. 31. 31, estamos todos ahí, estamos todos ahí, como en las grandes competiciones. ¿Cuántos empleados tiene River? Y River, pues, estimo que debería tener más, porque además tiene el predio de Seisat, no solo tiene primaria y secundaria, tiene terciario, es el primer club argentino que tuvo terciario, si no me equivoco. 500. No, más, ¿8? No, llega, es el único club que llega a las cuatro cifras, 1.134 empleados tiene. Ah, mirá. Más que Canal 7, que decía. Más que Canal 7. Bueno, pero el museo está dentro del estadio, entonces. Sí, igual son todos empleados. Llega una pregunta acá de. Sí. Pregunta: ¿Echeverría cuántos sponsors tiene? ¡Oh! ¿Y socios? Muy buena. Los nombramos. Sí, por supuesto. Hace mucho no ponen un sol. Por favor. Que paguen un asado. Dizzy, amueblamientos. En la manga. Grupo Rosales. Al frente de la camiseta. Sí. Pancho Ricky. En la manga. En la manga. CR Injection. Sí, en el pantalón. En el atrás. La marca La Ropa, sí. Que es Dana. Sí. Sí, creo que lo dije, Grupo Rosales. No. Sí. ¿Cuántos tiene? 5, vamos, hasta ahí. 5. Y bueno. Ah, bueno, así que no ya sé saben, si hay capacidad. Y comenzamos en este momento la campaña Asociate a Echeverría. Lo que vale es el fútbol amateur. Deja de ver todo ese mullo y arreglo de la AFA, la Conmebol, la FIFA y todos esos forres. Aceptamos también publicidad para la gorra del cuerpo técnico, todo, ¿eh? Si River vendió el alma, Echeverría. Sabes, vendemos todo. ¿Fútbol femenino? Sí, tenemos fútbol femenino. Muy bien. Bueno, y quedaba la cantidad de socios. Es el que más tiene. No, es el que más tiene porque si Boca, todo bien con los adherentes, claro. Entiendo lo de 200.000, pero no votás. No sé cuántos adherentes. Ese dato no lo tengo. ¿Vos lo tenés, Rodri? ¿Pagás para entrar a la cancha? No, pero el hincha de River tiende a ir menos a la cancha. Entonces no, pero estamos hablando de otro tema. El adherente de Boca, ¿cuánto tenés la cifra de cuántos son? No, es que eso varía mucho porque. la cuenta. Se baja, se sube mucho tiempo. 3 menos 80. Sí, son, claro. Sergio tiene razón. 120.000 actualmente. No, yo había entendido que eran 75. Claro. No, no, no, es lo que dijo, bien, que eran 75 socios activos. Activos, el resto son. Por eso, entonces tiene más River. 3, por eso. Por eso. Muy bien. 151 tiene. 151, todos plenos. No, no, tiene, sí, pero por no. ejemplo, hay algo parecido a lo que tiene Boca, que es una un lugar que se llama Somos River, que vos sos socio y pagás un plus y tenés prioridad para los remanentes, pero ese socio vota. Ah, vota, es la diferencia. Esa es la diferencia, por eso le quería saber. Votan si todos. Votan todos. Votan, eso es, si votan todos, parecido, Somos River se llama. No, y como en otros lugares. Que hay gente no, que no vota. Que no se pudieron votar, lamentablemente. No, no, no, no por ellos. Ah, bueno. Ah. Y bueno, y terminamos con los ingresos. 9% de TV, igual que Boca. Coincide ahí, porcentaje bajo. 40 de marketing. No, 24 también. Nada, bajo el marketing, bajo. Y me sorprendió. Pensé que bajo, en esta época trucho, tendría que estar trucho. Más. Tendría que aprovecharlo más. Y bueno, el 67% lo mismo, estática, venta de tickets y socios. Están más o menos los ingresos de los tres más grandes ahí. Están más o menos, si no cambia, no varía mucho. No varía mucho. Sí. Tenemos. Agradecemos, ¿no?, a toda la gente de acá de Escalada que escucha. Sí, que se acerca también. Y que se acerca también. Saludamos también a Marco Amaya, a Mirta Ledesma, siempre ahí presentes, copando la parada. Y hoy hay institucional, acá en Mosh Radio, estamos nosotros, y en el barrio cultural va a estar tocando Somos Gilda, que es claramente una banda que hace suponía homenajes, covers de Gilda, y Psicotropics, ¿sí? Arranca a las 23 horas, son las 23:34 ya, en un ratito arrancan a tocar, porque si no, después el Colo y el DT que quieren ver a las bandas. No llegamos. No llegamos, estamos acá adentro, lo escuchás tocar de acá. ¿Y si viene el colectivo? Melo 4565, perdón, Colón querido. ¿Vamos con música entonces? Por favor, voy a escuchar a ver si adivino la peli. Thank you.

to tell you about Texas Radio and the Big Beat. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow, with plenty of precision. And a backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance, others mean and rueful of the Western dream. I love the friends I have gathered together in this thin route. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. Negroes in the forest, brightly feathered, they are saying, forget the night, live with us in forests of azure. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stone, immaculate. Now listen to this, I'll tell you about the heartache. I'll tell you about the heartache and the loss of God. I'll tell you about the hopeless night. The soul's forgot. I'll tell you about the maiden with wrought iron soul. I tell you this, no eternal reward will forgive us now for wasting the dawn. Ahí pasaban los Doors. Antes pasaba, bueno, primero el tema de La Vida es Bella, por si no lo habían sacado. Break on True. Y el tema de Elvis Presley, Hound Dog, que es de Forrest Gump, ambos. Y un tema de Aretha Franklin, Piensa, Think, de los Blues Brothers. Y bueno, los escuchamos The Doors, de la película de Oliver Stone, The Doors. DT, todos suyos hoy. Bueno, vamos a seguir, pero vamos a pasar al ascenso. ¿Qué les parece? Sí, imprescindible. Seguimos con este, con este informe, ¿no? Que son todos datos dados por la AFA, ¿no? Empezamos por un club legendario, Quilmes. ¡Qué grande! Uno de los clubes más antiguos del fútbol argentino. Así es, usted lo ha dicho. Está entre los tres más antiguos. Bueno. Saludamos a Federico Canistelli, bueno, socio vitalicio. Un saludo para todos. Y a nuestro señor Fernández, ¿no? También. Al otro Fernández. Al otro Fernández. Al otro bigotón. Sí. No, es barbudo ahora. Ah, sí, barbudo canoso. ¿Cuánta gente entra en la cancha de Quilmes, Maurito? Es muy lindo estadio, me animo a decir 37.000 personas sentadas. No, mucho menos. 30. No, 25.000, número redondo. Que fue hecha para la Copa América, jugada en la Argentina, ¿no? El Estadio Centenario. Muy lindo estadio. ¿Cuántos sponsors tiene Quilmes? 15. No. No. ¿Mucho más? Menos. 8. 8, muy bien. ¡Ocho! Diría. ¿Tiene equipo de fútbol femenino? No. No. ¿Tiene equipo de futsal? Sí. No. Ah. ¿Cuántos jugadores tiene en primera? 8. No. Ese es el gran problema. Tiene 32. Igual que los equipos grandes, ¿no? Es un equipo grande, Quilmes. Sí, bueno. De hecho, Quilmes tiene el doble de programas partidarios que tiene Lanús, por ejemplo. Bueno, pero estamos hablando, digamos, comparándolo con los equipos más grandes, ¿no? ¿Cuántos empleados hay en Quilmes? 102. 120. No. Más. ¿Ah, sí? ¿Estamos contando la cervecería? No, pero tiene 297 empleados. ¡Qué sorpresa, ¿no? Sí. ¿Y socios? 14. ¿Cuántos números? Y mira, tirando que no con la cabeza. Es una cifra. Bueno, acá, claro, en el ascenso empiezan a variar mucho las cantidades. Los topes son igual muy bajos. Me llamó la atención, tiene 6.200 socios. Me llamó la atención que Quilmes, una ciudad tan grande con muchos hinchas, porque la verdad, ¿sí?, es que tiene muchos hinchas, tenga tan pocos socios. El ingreso, el 55% es de TV. Ya vemos cómo hay diferencia. ¿No? Y con la miseria, entre comillas, que cobran los culés de la B con respecto a los de primera. Sí, la Primera Nacional ahora se llama. El 30% de marketing, bien, elevando la media, ¿no? Llegando al 30% de marketing. Y el 15% es de tickets, empleados y demás. Voy a ir a un club ahora que es interesantísimo. Para mí es de lo más interesante. Viendo el plantel que tiene, un gran plantel para el ascenso, y vamos a entender un poquito todo. Cuando hablábamos que esto es más allá, va de lo deportivo, ¿no? Va más allá, puede ser político, social. En este caso, social no. Agropecuario. Sí, el equipo de Carlos Casares. El Sojero, le dicen. El equipo Sojero, ¿no? Ahí voy entendiendo un poquito. ¿Cuánta gente entra en la cancha de Agropecuario? 1.500 personas. No, un poco más que en Sporting. Ah, ¿sí? 11.000 personas entran en el estadio. Chiquitita. Chiquita, sí, vos la sabés. Chiquita, vos la sabés. ¿Y cuántos sponsors tiene Agropecuario? 22. No, tantos. Tiene que ser todo de... Todos los negocios de Carlos Casares. Es un número redondo. 10. Muy bien. Vamos. Muy bien. ¿Tiene equipo de fútbol femenino? No. Sí. Perdimos todo por boludo, ¿viste? ¿Viste? Por discriminar a los pajueranos. Creíamos que era un equipo joven, ¿no? Mucho machismo, decías vos en Carlos Casares, ¿no? No pueden jugar las en mujeres. El campo. Claro. ¿Equipo? No pueden estudiar, miren si van a jugar a la pelota. Claro. ¿Equipo futsal tiene? No voy a admitir opinión. No tiene tampoco. ¿Cuántos jugadores tiene Agropecuario? Y tiene un gran plantel, ¿no? 30 tiene. No, un poquito menos, 28. 28. Han pasado grandes jugadores por ahí. Sí. Grandes jugadores. Sí, no tiene 10 años de conocidos historia. Conocidos jugadores. Sí, conocido. No llega a los 10 años de historia. No. Y acá se diferencia de todos los clubes, el resto de primera y de todo. Tiene marca propia. Ah, bien el europeo. El proveedor, ¿no?, de la indumentaria lo hacen ellos, ¿no? Los debe tener cosiendo noche y día ahí escondido. El doble turno de entrenamiento es un turno de entrenamiento, un turno cosiendo. Claro. ¿Cuántos empleados tiene el club Agropecuario? Empleados pocos, esclavos varios. Claro. En blanco. Ahí está. Qué buen dato ese. No, es muy fuerte. Admitamos. ¿Quilmes cuántos tenía? Quilmes compite con Agropecuario. 297. Bueno, ¿cuántos tiene Agropecuario? El doble, 600. 97. 8. ¿Qué? Es irrisorio. Convengamos que para los que no los conocen, para los que recién se desayunan, este Grobocopatel o una cosa así, es un esclavista negrero, un hijo de mil putas. Claro. ¿No? Un hijo de mil yutas, perdón, sí, por la expresión. Sí, estamos en la radio. Y bueno, 8 claramente está demostrado en esto, ¿no? Claro. 8 empleados. Uno que pinta la cancha, otro que es el utilero, sí, y otro uno que te abre la puerta. Ya está. Es el mismo que hace todo en realidad. El bufetero. Bueno, 8. Bueno, pero no debe tener sede social, desconozco, pero debe tener solo el estadio, ¿no? Y no debe tener sede social. ¿Cuántos socios tiene? No, recontrapoco. 8. Claro. Le descuenta la cuota a los empleados y a los jugadores. No, no, tiene más de 8. Pero bueno, me llama 16. No, no. 350. 145. Es un club de country. Tiene, chico, más el Porvio. Claro. Real Pilar. Villegas. Otro que es, sí, de Garca. No, sí, chicos, Villegas tiene 1200 socios, muchachos. Sí. ¿Cómo viene la rifa de...? La rifa bien, chicos. Bueno, después lo... si quieren. Dale, terminamos con esto. ¿Cuántos espectadores van por partido? A ver este equipo feo. Los 8 empleados que obligan a ir. Que la tiene familia. Camiseta fea. Casi todo parecida, feo. Una camiseta parecida a un modelo especial de Vélez de la década del 50 y pico. Sin el blanco. De la década del 50. Sí. 50 y pico es una punta. Verde y naranja eso. Verde, roja y blanca. A rayas verticales. 403 personas van. Con los 8 empleados, la policía y todo. Estuvo muy, hizo una buena campaña después, sí, de subir a la B Nacional. Sí, siempre anda metiendo, sí, por allí las narices. Sí, claro, mucho lisofato. Escuchá este dato. Las propagandas deben ser de sí, todos, ¿no? Los ingresos. Este dato es tremendo también para entender. El 2% es de tickets. O sea, las entradas, nada. Si van 400. Socio. 403 personas llevan el mate y la yerba, no compran ni un chorizo. El 37% la TV. Y el resto lavado de dinero. El 61%, no, escuchate esta. Marketing. El 61%. Lavado de dinero, marketing, claramente. Sí. ¿Cómo compran esos 8, eh? Están con el jabón blanco y la tabla como loco. Bueno. Mientras llega la fuerza de seguridad a la puerta del barrio cultural, continuamos con Carpe Nocten aquí en Mosh Radio. Mi nombre es Jorge Salé. Bueno, ¿qué tenías para decir, Turco? No, quería mencionar que, bueno, la rifa que habíamos tirado al aire el otro día, la del club Almirante Brown, Club Atlético Almirante Brown, que fue fundado en el 1922, antes que el Club Brown de Adrogué. Mirá. Tiene ya el 65% de las entradas de las rifas vendidas. Muy bien. Eran 10.000 números. Quedan 2 semanas todavía, ¿no? 19, 18, el 16. 16. Por la Nacional. Bueno, es muy importante. Ya con toda esa plata que recaudaron, ya fueron a señar las chapas. Para congelar el precio. Muy bien, el club. Fueron el viernes, fue el señor Marco Grousat. Con el presidente Fernández, justamente otro Fernández, y ya señaron las chapas para el, muy para bien, el predio. Nos pone muy contento. Quería acotar que no hablamos nada. Y tiene futsal. Muy bien. Mandarle un gran saludo a los 11 gladiadores de Echeverría que fueron el domingo a jugar. Y dejaron el alma. Un abrazo muy grande a Pérez Scooter, que se lesionó, ¿no? Que se recupere. Bueno. Uno de los mejores jugadores del equipo, a mi gusto. 4 raspa y raspa. Bien, Maurito. A los Clausen. Arranca. Siempre arranca. Ayer, 31 de octubre, un selecto grupo de personas festejó Halloween, también conocido como Noche de Brujas. Aunque una gran parte de la población elige referirse a este selecto grupo de personas como esta manga de pelotudos. La ocasión, por supuesto, no es más que una mera excusa para poder salir disfrazado a emborracharse en calma y en paz por ahí, sin esas miradas acusadoras de otros borrachos, pero sin careta. El origen de esta celebración se remonta a una antigua tradición celta, Colón, que marca el fin del verano con la correspondiente recolección de la cosecha y la llegada de tiempos oscuros. Por eso se creía que los espíritus malignos aprovechaban estas fechas para salir a cometer sus maldades y fechorías con el manto de impunidad que brinda la falta de luz. Hoy en día, sin embargo, se ha extendido un poco esta costumbre de estos espíritus malignos y es harto sabido que aprovechan cualquier elección en Latinoamérica para presentarse como candidatos de la derecha. En nuestro país también cuenta con el apoyo de grandes empresas que, con tal de luquear un poquito más, se dedican a fomentar cualquier pelotudez que les sea redituable. Entonces, los anuncios publicitarios ya ni siquiera se calientan en disimular esta situación y te dicen: vení a festejar Halloween a nuestros locales, donde te rompemos el upite como siempre con los precios, pero hoy venís disfrazado y nadie se va a dar cuenta que sos vos. Otras empresas, querido DT, son más simbólicas y fomentan estos tiempos de oscuridad aportando desde el lugar que les toca, como de Nori de Sur, con cortes de luz sumamente oportunos para que todo tenga ese toque celta, ¿no? Que también le cae a un festejo foráneo, extranjero, que debería chuparnos un huevo. Uno a veces se tienta y puede gritar que en realidad nos está chupando los dos huevos, pero desde este espacio elegimos la prudencia y preferimos reservar uno de nuestros cojones para el día de San Valentín o Navidad. O San Patricio. O San Patricio, por ejemplo. La Iglesia Católica también ha adoptado y fortalecido esta celebración con la Santa Inquisición a la cabeza, cuando llevó adelante su famosa, conocida y recordada Casa de Brujas, que se caracterizaba, se dice, por quemarte en la hoguera primero y después preguntarte si eras bruja o no. La cagada es que uno no puede responder ahí, ¿no? Claro. Y otra costumbre de esta celebración consiste en ir casa por casa disfrazado, golpear a la puerta. No te olvides que el sur te dejó sin luz y no anda el timbre. Yo sé que vos no te vas a olvidar, pero por las dudas, no hay que dejar de recordarlo. Bien de terror. Yo no sé muy bien cómo es esto, ¿no? Pero vos golpeas la puerta y cuando te abren tenés que decir truco o tetra. Supongo, estas ya son suposiciones, no es la seriedad de Carpe Nocten Investiga, es una suposición de este programa que si vos elegís truco tenés que jugar un machazo sin flor a 30 porotos y el que pierde una vuelta a la manzana en pelotas. Si vos elegís tetra, te hacen pasar y te tomas una ubita fiesta a la luz de las velas. Y también, si cuando golpeas la puerta, querido Colón, te abre una mujer de busto prominente, lo mejor sería decir truco o teta y reemplazar el ubita por algo más sano, saludable y sobre todo divertido. Eso es lo que tengo, querido Colón, para vos en este Día de Todos los Muertos. Gracias a todos por el aguante. Hasta el viernes que viene. Buenas noches. No.